¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Tras confirmarse su nuevo equipo, el pasado 7 de junio el astro argentino Lionel Messi se incorporó a su selección para afrontar los amistosos de la habitual fecha FIFA del presente mes. Ante Australia, la albiceleste buscará seguir por el camino de la victoria tras consagración en el pasado Mundial de Qatar, así lo reseñó la revista Semana. Para este duelo, Messi tuvo que pasar por China, país que se paralizó con su presencia y que de paso lo hizo tener un susto enorme. El atacante, que ahora juega al Inter de Miami, llegó al suelo asiático en un avión privado. Sin embargo, fue detenido por las autoridades locales por no tener visa para ingresar, algo que generó un revuelo. Las versiones de la prensa aseguraron que todo se trató de una confusión, pues Messi no contaba con el documento, pues creyó que no lo necesitaba. El pasaporte comunitario español, pero que realmente este lo deja entrar a otros países como Taiwán, contó el diario Medio Tiempo. Ahora pisamos las líneas de Cali y sabemos de la MLB. El jardinero venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., encabeza los jugadores en la boleta MLB All-Star Games 2023, a la vez que el multifacético Shohei Ohtani de los Angelinos está en segundo en las Grandes Ligas y el líder de la Liga Americana en el primer boletín. Los más votados en la Liga Americana son Shohei Ohtani con 924.182 votos, Aaron Judge con 844.965 votos, Bo Bichette con 775.221 votos y por la Liga Nacional Ronald Acuña Jr. con 1.086.537 votos, 175.503, Mookie Betts con 676.000 votos. Seguimos con las Grandes Ligas y el intermediista venezolano de los Marlins, Luis Arraez, busca hacer historia este 2023. Hasta la jornada 11 de junio, Luis Arraez mantiene un promedio de 397, donde se fue de 5-1. Se enfrentándose al derecho de los Medias Blancas, Lucas Lee se enchó por apenas 13ª vez esta temporada para iniciar la victoria el domingo 6-5 y luego se recuperó con sencillo en la tercera entrada. El venezolano conectó un rodador la tercera, quinto episodio y en el noveno. Ocurrió en el descanso del encuentro entre los finalistas en el Casella Center de Miami. Como parte del show, el legendario luchador irlandés tenía que enfrentarse a Burnie, la mascota del equipo de Florida, pero al parecer no midió bien su fuerza. McGregor tumbó de un puñetazo a la mascota, que lucía guantes de boxeo, y a la vez se fue al suelo. El luchador de la UFC le dio otro golpe. Por fortuna, según las informaciones llegadas desde Miami, el hombre recibió tratamiento con analgésicos. Fue dado de alta poco después tras haberse enfrentado en una de las mayores leyendas de la UFC. Ahora, con raqueta en mano, Novak Djokovic volvió a la cima del rankings de la ATP este lunes, desplazando a Carlos Alcaraz. Djokovic seguirá ampliando el récord, ya que había establecido el de más semanas como número uno del mundo entre hombres y mujeres desde que los rankings computarizados fueron adaptados hace más de medio siglo. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.